somos un diamante. Sí. Este es nuestro mundo. Shake, shake, shake. Siente este flow. Oh, espléndido. Como un diamante azul, fabulosas y perfectas. Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conecta. Como un diamante azul, somos algo inalcanzable. Espléndidas, espontáneas, únicas y personales. Chicas así, chic, chic, chic, solo aquí, chic, oh. Chic, nada, nada nos detiene, chic, chic, chic. Lo ves.